Cristal FM, Fuente de Vida. Un programa de la Iglesia Jesucristo, Fuente de Vida, de las Asambleas de Dios, bajo dirección del Pastor Carlos Saldivia. Querida audiencia de Radio Cristal, esperando que se encuentren bendecidos como siempre. Este es un programa de la Iglesia Jesucristo, la Fuente de Vida, que está allí en 33 Orientales 1174. Y bueno, estaremos una hora junto a ustedes de las 11 a las 12 de la mañana, tratando de traerles muy buena música cristiana. En los controles, Johnny tiene excelentes temas cristianos que está pasando mañana en esta hora que estamos aquí sirviéndoles para traer eso que Dios tiene para ustedes. Tenemos la pregunta que día a día hacemos aquí en la radio también, para que el viernes, entre todos los que llamaron en la semana, estemos regalando un libro del pastor Dionisio Medina. Amén. También, si quieres pedir algún saludo, mandar algún saludo para alguien, festejar a alguien que esté cumpliendo años, en fin, cualquier cosa que nos quieras hacer llegar, puedes llamarnos al teléfono 4622-4217, 4622-4217, o el SMS 09472-9061, 09472-9061, y serás muy, pero muy bien atendido para estar, como dije antes, solicitando algún tema, saludando a alguien, pidiendo oración también. ¿Tienes alguna necesidad? ¿No nos quieres decir tu nombre? No hay problema. Solo dinos la necesidad y estaremos orando por ti y por lo que el problema que tienes, que por más grande que seas, el Señor se hará cargo. Amén. Un saludo grande a todos los barrios de Rivera que están escuchando ahí atentos el programa, a todos los lugares de trabajo, diferentes lugares que se encuentran, que siempre están ahí atentos al programa, manejando. Allí sabemos que el radio de Alcatraz se escucha, la papelería El Maestro, allí hay muchos lugares. En el Hospital de Rivera sabemos que también hay hermanos que tienen la radio prendida ahí para que la palabra de Dios se escuche. Y bueno, y en miles de hogares que se está escuchando el programa. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. O sea, lo que traemos acá, tratamos de traer lo que Dios pone en nuestros corazones. Y es palabra, o sea, lo que hablamos aquí es lo que está en la Biblia. Y como toda palabra de Dios de la Biblia es bendecida, bueno, tratamos de llevar bendición a tu hogar porque hablamos de en lo que ella está. Amén. Vamos a escuchar un lindo tema musical y luego continuamos con el programa. Venimos con la pregunta y con la palabra de Dios. Junto a mí. seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9 Fuente de Vida. Continuamos por acá y vamos a estar leyendo la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy dice: ¿a qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? ¿A qué era lo que se refería Jesús cuando decía lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? ¿A qué? Algo que hoy está tan dejado de lado, tan fuera de moda, o es más fácil otra cosa, que esto que Dios instituyó como algo importantísimo, porque era lo que Dios unía, lo que Dios juntaba. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿A qué se refiere cuando él dice eso? Si quieren buscar, pueden buscar en San Marcos, capítulo 10. San Marcos capítulo 10. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Amén. Esa es la pregunta del día de hoy. El teléfono es 4622-4217. El SMS 094-729061. 094-729061. Esos son los teléfonos para que te comuniques si quieres contestar la pregunta o también quieres pedir algún tema, como dice que escuchamos este precioso tema. Bueno, quieres pedir algún otro, también puedes hacerlo y te la estaremos pasando. Sí, lo tenemos, por supuesto, ¿verdad? Y si no, bueno, pasaremos alguno de tu agrado también. Y bueno, hoy es miércoles y vamos a traer la palabra de Dios, algo que el Señor ha puesto aquí en mi corazón. Estoy leyendo por acá en Segunda de Timoteo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y dice así, Segunda de Timoteo 2, 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Leemos nuevamente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si nosotros vemos en la palabra, esto que Dios manda es el pasar el evangelio, transmitir el evangelio a otros. ¿Alguna vez han escuchado de la carrera de postas, por ejemplo? No de esas carreras comunes que uno tiene que salir y llegar a la meta, no, sino carrera de postas. Para ganar se necesita correr, y allí uno tiene una posta en la mano, o sea, un bastón, un pequeño, algo que se pasa de mano en mano, y una persona va corriendo, y al aproximarse al final de su recorrido, no es que tiene que ya llega al final, sino que llega a un punto de recorrido que debe pasar ese bastón o eso que lleva en la mano a otra persona, ¿verdad? Se puede sentir las ganas, la adrenalina, la fuerza al correr, y vamos acercándonos a aquella persona que debemos pasarle la posta. Al ir llegando a la última curva, vemos al próximo corredor. Está listo, con las manos extendidas, en posición, listo para recibir esa posta. Su parte aún no terminó. Tiene que pasar la posta correctamente para ganar la carrera. Y así comienza el bastón de mando del liderazgo. Aquí estamos hablando de esa carrera, que es diferente a todas las carreras. Como le dije anteriormente, es una carrera que no es de una sola persona. Comenzamos esa carrera y corremos unos metros, unos cuantos metros, hasta llegar a otro corredor que sin paralizar la carrera, sin frenarse, sin dejar perder un minuto, en el momento de llegada en que tú partes, te está esperando con las manos extendidas para que tú le pases ese bastón del liderazgo, de la posta, ¿verdad?, para seguir corriendo esa carrera. Más adelante, alguien más lo está esperando, y así sucesivamente para llegar hasta llegar a la meta. Amén. O sea que vamos pasando de persona, de corredor en corredor. Las postas no son trofeos para que uno conserve. Si se queda con la posta, pierde la carrera. La posta debe pasarse al próximo corredor. O sea, nosotros no podemos dejar ese bastón en nuestra mano y no pasarlo al otro, sino perdemos la carrera. Debemos pasar la posta de la fe a la próxima generación. Y aquí es donde el Señor nos habla. Donde nos habla, que dice que lo que hemos oído de él ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No dice que tú lo que aprendes te lo debes quedar y debes ser bendecido y debes crecer y debes crecer espiritualmente y monetariamente, en fin, ser un hombre próspero, sino que dice que después de obtener lo tuyo, pases esa posta o pases eso que has oído de esos testigos, eso que hemos escuchado, que leemos en la Biblia, a otros, para que también enseñen a otros. Y así es parecido a esta carrera. La posta de la fe es a la próxima generación. El cristiano está siempre a una generación de extinción. Espiritualmente, Latinoamérica no debe convertirse en algo que se quede ahí. Alguna vez el centro fértil de esto, del Evangelio, nos va llevando por una carrera que a veces podemos ser un poquito egoístas y quedarnos con esa posta, quedarnos con esa fe, quedarnos con esa palabra y no pasársela a otros. Entonces, ¿cómo es importante seguir lo que 2 Timoteo 2.2 nos dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a escuchar un lindo tema musical y luego continuamos con el programa. Pongan agua una vez más. ¡Ja! Verán que nada detendrá, jamás. Verán que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que vida de las pies, verán que nada detendrá jamás. Oh no, verán que nada impedirá. El Dios en el que hemos creído es fiel, y Él ha prometido que no nos iba a dejar solos. Él enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, y Él iba a arder en nuestros corazones con el fuego de Dios. ¿Cuántos lo reciben en este día? ¡Aleluya! Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que más y luego. seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9 Fuente de Vida. Que estábamos escuchando, fuego que viene del cielo. Qué lindo cuando nosotros podemos tener ese fuego que arde dentro nuestro, ese fuego que Dios manda, ese fuego que uno lo recibe con ese poder que viene detrás, ¿verdad? La pregunta del día de hoy: ¿a qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hoy es tan común eso de... Bueno, si les digo algo, les voy a contestar la pregunta. Pero digo, como que pasó de moda, como que ya hoy en día la moda es otra. Y se olvidan que lo que Dios quiere es eso, ¿verdad? Se olvidan que la bendición de Dios viene a través de eso para sus vidas. Así que, bueno, la pregunta es fácil. Creo que ya más o menos te la he contestado. En San Marcos 10, versículo 9. San Marcos, capítulo 10, versículo 9. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre? El teléfono es 4622-4217, 4622-4217, o el SMS 094-729061, 094-729061. Tenemos un mensaje por acá, dice así: buen día, este es el día que Dios nos dio, por eso nos alegramos y nos gozamos y nos gozaremos en él. Bendiciones a ustedes. Sería muy bien, contestó la pregunta. Muy bien, está bien. Zuli de allí del papelería El Maestro, beso nos manda. Bueno, Zuli, a ti también, no te conocemos personalmente, pero bueno, sabemos por el hermano Vilmar, amén, ese que estás ahí trabajando. Bueno, que Dios te bendiga muy ricamente. Gracias por estar ahí atentas y está bien contestada la pregunta, amén. Así que bendiciones para ti, un buen día de labores y un próspero día por allí para la papelería El Maestro, y gracias por estar ahí atentos, amén. No te olvides que si tienes a alguien desde lejos, estamos en la página web cristalfm1079.blogspot.com, cristalfm1079.blogspot.com. Por si tienes algún familiar que quizás viva lejos. Yo, por ejemplo, tengo mi gente en Canelones, en San José, en Montevideo, y siempre les estoy mandando mensajes. Escuchen a través de internet el programa, y bueno, cuando pueden, lo escuchan. Principalmente allí Canelones, Anita, Ana y Manuel, bueno, que Dios los bendiga muy ricamente, al lado de Salvador ahora, que se ha unido a esa familia. Así que muchas bendiciones y gracias por estar ahí. Vamos a continuar ahora sí con la palabra de Dios. Y estamos hablando, bueno, de Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos hablando de la carrera de postas, aquella carrera que tú tienes que pasar el bastón de uno a uno para que el último llegue a la meta. Si te quedas con el bastón, pierdes. Y bueno, a veces encontramos iglesias que están estancadas, o que el evangelio ha quedado ahí, o incluso hermanos o cristianos que se han alejado y están espiritualmente muertos, ¿verdad? Espiritualmente no tienen ese fuego que hablaba el tema este, ese fuego que viene del cielo. ¿Por qué? Porque alguien no pasó la posta. El evangelio está vivo en el mundo en el mundo del cristiano. Las personas están viniendo a Jesús, pero ¿qué pasará en la próxima generación? nuestras acciones o la falta de nuestras acciones harán la diferencia. Según como nosotros actuemos hoy, según como nosotros actuemos ante nuestros jóvenes, según como actuemos ante nuestros niños, ante la próxima generación, es como ellos van a actuar. ¿Pasaremos la posta a nuestras iglesias? ¿Estamos pasando eso que Dios nos manda, esa palabra y ser testigos de Él? ¿O nos estamos quedando con eso en nuestro corazón y nos estamos olvidando que Dios mandó pasar la posta, mandó pasar ese bastón de Jesús a otros? Jesús mismo pasó la posta a 12 personas, a sus 12 discípulos. Dios usó en su poder a estas personas para cambiar el mundo. Si nosotros leemos atentamente, esas 12 personas hicieron la diferencia, porque no se quedaron con aquello que vieron, no se quedaron con aquello que vivieron, sino que fueron las encargadas usadas por Dios de pasar esa posta a los demás y cambiar el mundo. ¿Dónde están nuestros discípulos? ¿A quiénes les estamos confiando esta misión? ¿Cómo les estamos pasando la posta? ¿En nuestras familias estamos pasando la posta a nuestros hijos? ¿Estamos dando buen ejemplo o estamos siendo, nuestras acciones están siendo acordes con las que Dios quiere? ¿Estamos pasando esa posta a la próxima generación? ¿O quizás estamos quedándonos como encerrados en lo que aprendemos? Y quizás nos cueste hablar con nuestros hijos y nuestros hijos no cambien de manera de ser porque no están viendo un verdadero cristiano pasar la posta a otros, pasar ese amor infinito que Dios tiene para todos a otra persona. Como dice 2 Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos está mandando, es un mandamiento que debemos pasar esa palabra a otros, para que esos otros la pasen a otros más. Pablo, por ejemplo, le pasó la posta a Timoteo. ¿Quién se la pasó a otra persona? ¿Qué lo pasaría a otras personas idóneas? 4 generaciones de fe. Mi pregunta es, ¿quién es tu Timoteo? ¿Quiénes son tus hombres idóneos? ¿Cómo les estás pasando la posta? El bastón de mando de liderazgo tiene impreso un renovado mandato a regresar a nuestra misión bíblica, la de llevar a todos la madurez y muchos al liderazgo. Debemos discipular a las personas y desarrollar líderes. La misión de Cristo depende de esto. Este es nuestro llamado de parte de Dios Todopoderoso. Debemos tomarlo como un llamado de Dios, porque la misión de Cristo depende de esto. Porque la misión de Cristo está dependiendo que nosotros nos animemos, no tengamos vergüenza y seamos buenos en el liderazgo de llevar ese bastón de mando hacia otra persona que pueda el día de mañana ser un Timoteo que vuelva a pasarle a otro más. Busca un Timoteo, haya un buen Timoteo que pueda hablar de la palabra, que pueda llevar ese bastón de mando a otro y a otros. Hombres idóneos, hombres, y no estoy hablando de hombres idóneos, de hombres inteligentes o hombres que tengan profesión, no, estoy hablando de tú y yo, que nos animemos, que tengamos valor para bajo cualquier circunstancia hablar del Señor y pasar la posta de que Dios vive, de que Jesús vive, de que está ahí para poder servirte, para poder ayudarte, para poder sacarte del problema en que estás. No estamos hablando, cuando hablamos de hombres idóneos, de personas que sean capacitadas. Dios te capacita Dios nos capacita de una manera tremenda. Dios nos capacita aprendiendo, estando ahí, sirviendo, ministrando, hablando de su palabra. Ahí Él solo nos está capacitando día a día. Toma ese bastón de mando, llévalo, llévalo a otro que también lo necesite. Si tú te quedas con la posta, pierdes la carrera. Te quedas ahí porque espiritualmente te empiezas a apagar. Debe estar encendido ese fuego para que arda la llama en otros. Amén. Vamos a escuchar un lindo tema musical y luego continuamos con el programa. Hay un sonido nuevo. Son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en ese río? Seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9, Fuente de Vida. Momento del programa y vamos a estar repitiendo una vez más la pregunta. La pregunta dice: ¿a qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Ténganlo muy presente esto. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. A veces ponemos esto como que es algo pasado de moda, fuera de otros tiempos. Principalmente la juventud hoy en día piensa que este mandato de Dios es algo fuera de moda, que es más fácil otro tipo de cosas. Así que bueno, después que contestemos la pregunta vamos a hablar un poquito sobre esta respuesta, ¿ven? Porque piensan que la palabra de Dios se toma en mano y no es así. Hay que tomarla muy, pero muy en serio. El teléfono de la radio es 4622-4217, el SMS 094-729061. Un beso grande a Irma, que llamaba por teléfono, está escuchando el programa, contestaba la pregunta. Muchas gracias, Irma, que Dios te bendiga muy ricamente. Gracias por estar ahí atentos. Amén. La pregunta la pueden buscar en San Marcos, capítulo 10, versículo 9. San Marcos 10, 9. Vamos a dar un poquito las actividades de nuestra iglesia. Y bueno, las actividades de allí de nuestra iglesia son hoy miércoles a las 16 horas, cambio el horario. El Concilio Misionero Femenino tiene su reunión, el CMF, allí en la iglesia, a las 4 de la tarde, en 33 Orientales, 1174. Después tenemos mañana jueves la reunión de varones, que es, en la casa de la hermana Marcelo, la hermana Gladys, allí en Santa Isabel, si no me equivoco, es la Rañaga 195. Me parece, no lo anoté por acá, pido las disculpas, pero creo que sí, que es la Rañaga 195, me parece, me quedó en la mente de ayer que hablábamos con Daniela. La Rañaga 195, allí en Santa Isabel, en la casa del hermano Marcelo, la hermana Gladys, allí va a ser la reunión de los varones, de la fraternidad de varones, y bueno, y también para las esposas que quieran acompañar o las damas que quieran acompañarnos, también pueden hacerlo allí en la casa del hermano Marcelo y la hermana Gladys, amén. Así que, si no me equivoco, la dirección es la Rañaga 195. Si me llego a equivocar y alguien está escuchando, bueno, me manda un mensajito o me pega una llamada para ver si estoy confundida con la dirección. El día viernes, bueno, por la mañana tenemos de 8 a 10 ayuno y oración. Y por la noche la oración para toda la familia, para todos, para tú tienes un amigo, un vecino, alguien que está necesitando de Dios y está necesitando una oración, llévalo ya a la iglesia, invítalo que esté participando de esta reunión, que reunión es de mucha bendición, recibirán la bendición de Dios. Así que te esperamos el viernes para la reunión de oración a partir de las 19:30. El día sábado, bueno, el día sábado tenemos la reunión de los más jóvenes, a las 19:30 también, allí en la iglesia. Te esperamos a ti, joven, quieres invitar a alguien, también, bueno, puedes hacerlos para participar de esta reunión de jóvenes, y no tan jóvenes, a veces participamos y no somos tan jóvenes, pero sí somos jóvenes en la palabra de Dios, ¿verdad?, en eso de querer transmitir la palabra de Dios. El día domingo, bueno, el día domingo es la reunión para toda la familia a partir de las 19:00 en la iglesia. Hay uno que sale de Mandubí a las 18:15, 18:20, más o menos por ahí. Está pasando el ómnibus de la iglesia Jesucristo, la Fuente de Vida, hasta llegar a 33 Orientales, 1174. Pasa por Barrio Vicio, Barrio Rampla, Pueblo Nuevo, hasta llegar a la iglesia. Así que te esperamos para que tú nos estés acompañando. También tenemos las escuelas bíblicas a las 10 de la mañana, donde, bueno, reciben el alimento espiritual, algo que les encanta, escuchar la palabra de Dios. Y también, bueno, una pequeña obra social allí, que repartimos la leche y algo para compartir junto con ese chocolate caliente, que a veces tanta falta necesita, ¿ven? Tanta falta hace, y niños que necesitan de ese alimento que se le da. Pero también escuchan la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén, así que esperamos que lleves a tu hijo. Estamos allí en Mandubí, estamos en Santa Isabel, en Barrio Insausti, así que bueno, esperamos que lo envíes para recibir la bendición de Dios. Y bueno, hemos estado hablando de esta carrera de fe, esta carrera que Dios nos da. Debemos imaginarnos iglesias que nosotros llenas de esas personas, ver iglesias llenas produciendo una abundancia de gente que se comprometa con Dios, que se comprometa en pasar esa posta, de cumplir con la misión de Cristo, de multiplicar el Evangelio por todo el mundo. Si nosotros nos ponemos a ver, se necesita hombres de valor, hombres que estén comprometidos con esa tarea, hombres que sepan lo que es el liderazgo cristiano, no como liderazgo de mandato, sino como liderazgo de la palabra, liderazgo de servir a Dios, de ser un líder espiritual, alguien que se compromete a llevar esa palabra de Dios. Si tú un día conociste el Evangelio, es porque alguien te pasó esa posta. Alguien puso ese bastón en tus manos. que es la palabra de Dios. Alguien plantó esa semilla. Si yo hoy estoy en este momento aquí, es porque alguien, un ser muy querido para mí, me puso esa posta, me dijo, Cristina, lo que tú necesitas es esto, lo que tu familia necesita es esto, es el Señor, es Cristo. Alguien puso ese bastón en mi mano. La pregunta es, ¿qué hago con él? ¿Qué hacemos con esa posta que nos pasa? ¿Se la estamos pasando a los demás? ¿Estamos hablando de Cristo como debemos? ¿O quizás a veces nos da vergüenza y no, este no es el lugar indicado? El lugar indicado es donde Dios te mande. El lugar indicado es donde Dios te hable que debes estar. El lugar indicado es donde Dios te pone para que tú sigas esa carrera de fe y le pases a otro para que siga esa carrera, para que luego se la pase a otro y a otro y a otro hasta llegar a la meta, hasta llegar a la meta que Dios tiene. La misión de Cristo es multiplicar iglesias por todo el mundo, multiplicar el Evangelio, multiplicar hombres de valor que hablen de Cristo, esforzados, valientes, que estén ahí, al pie del cañón. Él quiere usarte, Él quiere usarme, permíteselo. No te quedes con eso tan lindo dentro tuyo, sino sal y comenta, grita, salta, con gozo, con alegría, que Dios quiere algo diferente para la vida, para este mundo, que hay tanta maldad y tantas cosas negativas. Dios tiene algo maravilloso, que es la salvación. Amén. Así que enfrenta esa carrera de fe. Enfrenta esa carrera de fe con un aspecto positivo, en pasar ese bastón de mando para otro. Ese bastón de decir, bueno, yo lo conocí, quiero que lo conozcas. Yo tengo a Dios, quiero que tú lo tengas. Amén. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a estar orando por tu necesidad. silencio te destroza. Si te miras al espejo, confidente y compañero. Cambia las cosas y nos cambia a nosotros también. Hoy, en lugar de llevar los asuntos a tu mente, llévalos a Dios en oración. En lugar de preocuparte por tu próxima decisión, decide dejar a Dios hacerse cargo. No limites tus oraciones al momento de comer y al acostarte. Ora constantemente por todas las cosas, grandes y pequeñas. Dios te está escuchando y quiere saber de ti ahora. Juntemos nuestras manos. Es momento de la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú nos has demostrado que estás aquí, que tú nos amas, que tú nos cuidas. Gracias, Señor, por ese milagro inmenso que tú estás haciendo en este momento allí en Chile, con esos mineros que estás rescatando desde las profundidades de la tierra. Gracias porque los estás rescatando con vida, porque le estás dando la oportunidad nuevamente de la vida. Gracias, Señor, porque ahí se ve milagro tras milagro, porque hemos tenido la oportunidad de ver en cada uno de sus rostros un renacer, un nuevo día. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por sus vidas y gracias por todos los que están saliendo momento a momento. Cada uno que sale es una energía positiva, una alegría, un milagro nuevo de que tú existes y de que tú eres grande. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por esos hermanos que están día a día, momento a momento, volviendo a la vida nuevamente. Gracias porque tú los estás rescatando. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Te pido, Señor, bendición especial sobre sus vidas, bendición especial sobre sus familias, bendición especial sobre todos los que están luchando para que tu milagro se haga realidad. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu mano poderosa estuvo ahí, está y estará, porque tú los estás ayudando y los estás guiando hacia un nuevo día. Gracias, Señor. Te pido bendición por toda la audiencia en general, todos los que están escuchando, que están atentos, ahí, pidiendo una bendición, toca sus vidas, renuévalos. Padre, aquellos que están en el hospital necesitando una sanidad, una mano amiga, una mano, Señor, de poder, de amor, para poder llevar lo que están teniendo, Señor. Toca sus vidas, fortalece a sus familias, unge sus vidas, Padre. Te pido por aquellos que están privados de su libertad, oh Señor, que tengan la oportunidad de conocerte, de saber que tú existes, que tú estás y que tienes algo nuevo para ellos, que deben elegirte a ti para poder cambiar completamente su vida. Bendícelos, renuévalos en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por todos los que están en los hogares de ancianos, esos abuelitos que ya han cumplido con la tarea de estar aquí, Señor, que tienen vivencias de la vida, Padre, que quizás no sabemos por qué estén ahí, pero tú tienes ese abrazo amigo, ese abrazo de amor que llevas para ellos, Padre. Están culminando sus días. Usa a hombres de valor para que lleven tu evangelio. Yo te doy gracias por los hermanos que están en esa tarea, que la cumplen y están siendo bendecidos, porque es una tarea importantísima para que ellos no pierdan la salvación de su alma. Gracias, Señor. Solo puedo darte gracias porque todo lo que tú haces es maravilloso, porque todo lo que tú haces es de amor. Gracias, Señor. Gracias por permitirme vivir estos momentos. Gracias, Señor, por permitirme hablar de tu evangelio, poder pasar la posta a otro, poder hablarle a otro de lo grande que tú eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Cuando nadie me ve, muy bien, y se nos ha ido la hora. Realmente el programa está lindo. Se nos ha ido la hora. Y bueno, y la pregunta era, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Al matrimonio. A eso se refería Jesús cuando decía que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y hoy en día está tan de moda el vivir juntos, el que bueno, vamos a probar y vamos a ver cómo será. No, no es lo que Dios manda. Dios está mandando y está poniendo como algo santo el matrimonio, como algo de respetar, como algo de consagrarse uno a otro. Así que si tú eres cristiano, bueno, el Señor tiene este mandato para ti. Y si no lo eres, prueba este mandato, que vas a recibir bendición de Dios. Amén. Que Dios los bendiga muy ricamente. Tengo un mensaje por acá, dice: un bendecido y victorioso día a los hermanos del aguante y a toda la audiencia. Muy, pero muy bueno el programa. Adelante, escalando cada día, tomados de la mano del Señor Jesús. Ulises y